porque lo que no se nombra no existe. El cambio de nombre era una deuda pendiente que teníamos con el movimiento. Era necesaria de saldar para darle continuidad a los encuentros, con la identidad que se fue construyendo entre todos durante toda nuestra historia de lucha. Somos plurinacionales, desde Indonesia hasta Viayala, hasta Kurdistán. Este cambio de nombre no implica borrar la historia. Al contrario, es retomar las banderas de las luchas feministas, transfeministas, de mujeres y disidencias indígenas originarias, y nombrar a quienes desde hace años sostenemos estas luchas. Significa la responsabilidad política de reconocer nuestras demandas del presente, ampliar y profundizar nuestras resistencias en clave histórica y no quedarnos estancadas en un feminismo racista y discriminador que niega a nombrar a todos quienes caminamos juntas por nuestra autodeterminación. Es necesario denunciar que el Estado-Nación, como en el resto de Latinoamérica, fue elegido en base al genocidio indígena, originario, negro, afro y de los sucesivos genocidios contra sus descendientes, generaciones que se levantaron para defender la vida. Negar la existencia de diversos pueblos y naciones en nuestro territorio es la invisibilización de nuestra historia. Negar las distintas identidades, la existencia de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias es invisibilización, marginación, es encorsetar los cuerpos, las vivencias y sentires, es una privación de la autonomía, es el despojo de lo que somos. Nombramos plurinacionales y disidentes significa romper con las fronteras que nos impone el colonialismo y con las fronteras de los cuerpos que nos impone el biologicismo y que nos define una supuesta normalidad a partir de la supremacía blanca, el régimen heterosexual y el binarismo varón-mujer en el que se nos encasilla. Luego de 2 años de no poder completar los encuentros acuerpados que unen distintos territorios, hoy nos volvemos a encontrar para sentir el calor de nuestra lucha. El encuentro es autónomo, autoconvocado, democrático, pluralista, autogestionado y horizontal. Participamos todos, porque queremos construir un mundo que soñamos. En este espacio compartimos ideas, acciones y experiencias, donde nos planteamos los nuevos desafíos del movimiento y a través del cual se ubican en agenda las luchas feministas y transfeministas por nuestra definitiva liberación contra la opresión que históricamente nos impone este sistema capitalista, patriarcal, racista y colonial. Nuestra apuesta es construir feminismos populares, proletarios, transfeminismos antipatriarcales, anticapitalistas, antiimperialistas, antiextractivistas, anticoloniales, antirracistas, antibiologicistas, antiautocentristas, antiespecistas y anticlericales. Pese a que por 2 años la pandemia global por COVID-19 impidió que pudiéramos realizar el 35 encuentro en este territorio, continuamos organizándonos, preparándonos para concretarlo en 2022. El territorio Parque, Comechingón y Ranqué. Para llevar adelante semejante objetivo, y porque sabemos que no estamos soles, los compañeros que habitamos el territorio sostuvimos la participación durante estos casi 3 años. entendida como un deseo que no requiere invitación, sino más bien como disposición para la construcción colectiva desde las múltiples diferencias que nos atraviesan. La pandemia puso al desnudo las consecuencias de una crisis orgánica y sistémica a nivel mundial y que se viene arrastrando hace años y que pone en jaque la vida de la clase trabajadora, pues involucra la degradación generalizada de las condiciones vitales, la multiplicación de las desigualdades sociales y un mayor control heteropatriarcal y capitalista sobre nuestros cuerpos, mentes, vidas y nuestros territorios. En contextos complejos, redoblamos los esfuerzos y nos seguimos organizando porque nuestros territorios plurinacionales nos siguen acosando, violando, matando. Durante la pandemia, en nuestro territorio, Huarpe, Gómez Chingón y Ranquel nos arrebataron a Mónica Ramos, presente, de 20 puñaladas por parte de Héctor Federico Núñez, a Florencia Magalí Morales, presente, que fue asesinada por la policía de la comisaría número 25 de Santa Rosa de Conlara, cuyos responsables gozan de impunidad. A Joana Galdiano, presente, asesinada a balazos por su expareja, Juan Carlos Olalinde, exfuncionario provincial y actual secretario general de la UOCRA. A Joana Morán, presente, asesinada a un tiro de la cabeza por parte de su pareja, Flavio Gastón Heredia. A Laura Godoy, presente, ahorcada con un cordón de zapatillas por parte de Cristian Analiz, su expareja. A Jessica Castro Pérez, presente, asesinada por su pareja Hugo Miranda. A Dora Arce, presente, asesinada a puñaladas por su expareja Daniel Gustavo Agüero. A Fernanda Lucero, presente, asesinada y quemada por su expareja José Luis Bramardi. Denunciamos el abandono, la falta de políticas públicas destinadas a niñeces víctimas de violencia, a niñeces de madres asesinadas por femicidas. Porque entendemos que el Estado es responsable. Porque la violencia de las instituciones judiciales y las fuerzas de seguridad de este sistema capitalista y patriarcal nos mata. Seguimos dando batalla, porque las niñeces y adolescencias son abusadas, violentadas y asesinadas. Es por esto que en un solo grito decimos ¡basta de chineo! Porque nos siguen desapareciendo a nuestras niñeces. Porque hace un año y cuatro meses en nuestro territorio, Huarpe, Comechingón y Ranquel, nos falta Guadalupe, Belén, Lucero y Alore. Y hoy seguimos buscándola. Cotidianamente violencias, y cuando podemos denunciarlas nos encontramos con una justicia que es patriarcal, racista y clasista. Necesitamos una reforma judicial transfeminista que tenga una mirada popular, que democratice el acceso de los derechos, que termine con los privilegios de los varones. Este sistema de expropiación sigue adueñándose y extrayendo nuestros bienes comunes y contaminando la tierra, los ríos, los bosques, las montañas, los humedales, los mares, los glaciares, asesinando a nuestra madre tierra. Este sistema, que no solo es patriarcal, sino capitalista, y se profundiza con el extractivismo, toma nuestros cuerpos, el agua, la semilla, a nuestros bienes comunes, la tierra, utilizándolos como mercancía para ser intercambiada.